Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio compartir una vez más la predicación de la palabra. Quisiera invitarles a abrir su Biblia en el libro de, o en la epístola más bien, de Primera a los Corintios, en el capítulo 2. Las últimas veces he estado compartiendo aquí de esta epístola muy interesante, de Primera a los Corintios. Quisiera hacer un pequeño resumen antes de entrar al capítulo 2. Como sabemos, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, ¿verdad?, para pues buscar también resolver algunos conflictos que se han estado dando aquí, principalmente en los primeros capítulos. Vemos que hay un problema de divisiones, ¿verdad? Un problema de partidos en la iglesia. Al parecer ellos tienen preferencias personales por algunos maestros, algunos predicadores de la iglesia, y Pablo, ¿verdad?, aborda este tema, pues mostrándoles que su vista no debe estar en una preferencia, ¿verdad?, de algún predicador, sino más bien en el Evangelio mismo, ¿verdad?, en el poder del Evangelio y en la cruz de Cristo, ¿verdad? Pablo habla, el Señor no está dividido, ¿verdad?, y Él es quien ha hecho la obra en cada uno de ellos. Ni Pablo, ¿verdad?, ni Apolos, pues tienen la calidad, ¿verdad?, de Salvador, como lo es el Señor, ¿verdad?, a través de la cruz, ¿verdad? Ni es el enfoque que está dando el apóstol Pablo, ¿verdad?, aquí abordando el problema de las divisiones por preferencias personales. Pero otro problema, ¿verdad?, también que puede estar provocando división en ellos es el asunto de la filosofía. Recuerden que la iglesia de Corinto pues era una iglesia que tenía un trasfondo griego. Y por tener un trasfondo griego, pues estaban también de alguna manera influenciados por la filosofía de su tiempo, ¿verdad? Los filósofos griegos, ¿verdad?, que habían estado en la antigüedad. Y todavía la ciudad tenía cierta influencia de la filosofía griega, de la política, inclusive que por ser una colonia romana, pues también tenían cierta influencia de la política y de la filosofía. Y Pablo, hermanos, la última vez que estuvimos aquí compartiendo, Pablo les pues resalta mucho, ¿verdad?, ese asunto, y contrasta el poder de la cruz con la filosofía de los hombres. Y habla inclusive, ¿verdad?, de que aún lo insensato de Dios es más fuerte que lo débil de los hombres, ¿verdad? Y por dos razones, hermano, da dos argumentos Pablo en esta epístola, resaltando el poder de la cruz, en contraste con la filosofía o el poder de la filosofía, de la elocuencia o las palabras humanas. Primero por su salvación, dice Pablo en versículo 18, a los que se salvan es poder de Dios. La cruz, hermano, es lo que salvó a los corintios, no fue la filosofía, no fue la vanidad de las palabras o la elocuencia de los hombres. La cruz, ¿verdad?, trajo salvación, redención a los corintios que estaban antes en su vida pecaminosa. Y nos muestra, hermanos, aún, ¿verdad?, que lo que pudiera parecer débil en Dios, que es la cruz, ¿verdad?, la cruz aparentemente fue el lado débil de Dios por haber Cristo muerto en la cruz. Y de alguna manera, aparentemente era el lado débil de Dios. Pero es poder para los que se salvan, ¿verdad? O sea, la cruz es como una paradoja, ¿verdad? Es como lo débil de Dios, pero al final es el poder de Dios para la salvación. Y desde luego también después lo demostró en la resurrección, ¿verdad?, mostrando su máximo poder, ¿verdad?, en resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Pero la cruz es poder para la salvación. Pero después da otro argumento, hermanos, en versículo 26 del capítulo 1. les dice, miren, ustedes miren su vocación, a quienes llamó Dios. Si Dios usara a la filosofía humana, si Dios usara el poder humano, la política y todas las herramientas humanas, pues Dios no los hubiera escogido a ustedes, ¿verdad? Miren la iglesia, por quienes está constituida, dice, no sois muchos sabios, no sois muchos poderosos, no sois muchos nobles, sino que Dios escogió a lo débil, a lo vil del mundo, ¿verdad?, para avergonzar, a lo fuerte, para que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? Dos argumentos, hermanos, ¿por qué la cruz es mucho más, y la sabiduría de Dios es más poderosa que los hombres? Porque ahí está la cruz. La cruz es poder de Dios para la salvación. Y ahí estamos nosotros. Nosotros, ¿verdad?, que éramos débiles, que éramos pecadores, que tal vez no éramos humanamente lo mejor del mundo, pero Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad?, para que la gloria sea de Él y para que confiemos en Él. Versículo 31 termina, ¿verdad?, y yo creo que es el punto, ¿verdad?, pues cierra Pablo, casi está cerrando esa parte, ¿verdad?, donde dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿verdad? Si de algo podemos estar sí orgullosos, es de lo que somos en Cristo, ¿verdad?, de lo que somos en Él. Y en el capítulo 2 es pues una continuación, pero está llegando también a una aplicación, hermanos, interesante aquí en capítulo 2. Y aquí es donde me voy a detener en estos primeros 5 versículos. Vamos a orar antes, Señor. Rogamos, Padre, en esta noche que nos ayudes a glorificarte a través de la predicación de tu palabra, que la gloria sea tuya y también que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. Él es el que convence. Él es el que redarguye de pecado, Señor, y yo te ruego que tu Espíritu Santo obre en esta noche, también a través de la exposición de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos, a tener una actitud de amor y de aprecio por tu palabra, pero también de temor, de reverencia ante ella y de sumisión, Señor, también. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, dice Pablo, ¿verdad?, por tanto, por lo que ya dijimos, ¿verdad?, estos dos argumentos, el poder de la cruz, el poder de la sabiduría de Dios, en contraste con la filosofía humana, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, ustedes, por mis convicciones acerca del Evangelio, del poder del Evangelio, ustedes no podían esperar otra cosa más que yo fuera a ustedes predicándoles el Evangelio. No fui con excelencia de palabras. Pablo no intentó, hermano, ser muy elocuente, ¿verdad?, ante ellos. No porque tal vez no pudiera hacerlo. No buscó usar palabras, ¿verdad?, tan rebuscadas o dentro de la filosofía humana, ¿verdad?, los conceptos filosóficos. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. ¿Por qué? Versículo 2, ya nos había dicho Pablo, ¿verdad? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué está diciendo Pablo? No que no supiera otras cosas acerca de la doctrina. Pablo sabía sin duda alguna de temas escatológicos, hermano. Pablo sabía muchas cosas, ¿verdad?, también. Desde luego acerca del Antiguo Testamento, ¿verdad?, de otras doctrinas. Pero lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que por la necesidad de los corintios, ¿verdad?, de la iglesia de Corinto, Pablo quiso hacer un énfasis muy fuerte en la cruz de Cristo. Pablo quiso mantener su ministerio, hermanos, centrado en el Evangelio y en la obra de salvación, de la crucifixión de Cristo. Quiso que eso fuera el tenor, hermano, de su predicación. Los corintios necesitaban mucho, ¿verdad?, recordar la obra de la cruz en sus vidas. Porque la cruz, hermano, de alguna manera, pues implica muchas cosas. Alguien podríamos decir, pues, ¿Por qué enseñar a cristianos otra vez cosas muy básicas como la cruz? ¿Por qué mantener un ministerio, ¿verdad?, centrado en la obra de la cruz? ¿Qué importancia tiene, hermanos, que nosotros como creyentes mantengamos nuestra vida centrada en la cruz de Cristo? A veces pareciera que hablarle de la cruz de Cristo solamente es para los no creyentes. Pero aquí hay un argumento, hermano, bíblico, claro, de que Pablo dice, miren, Pablo sabía que ellos eran creyentes. Y es más, les habla a los santos, les dice, ustedes son los santos. Pero Pablo sabía que necesitaban, hermanos, seguir escuchando el mensaje de la cruz. Y antes que hablarles de filosofía humana, ¿verdad?, y otras cosas, y de elocuencia de palabras, dice, ¿verdad?, quise mantener mi predicación centrada en la cruz de Cristo. Dice un autor, dice, especialmente en esta iglesia de Corinto, dice, la iglesia tenía que aceptar más de la humildad de la cruz y suavizar el triunfalismo de la resurrección. En capítulo 15, Pablo, ¿de qué les habla? ¿Se acuerdan? De la resurrección, pero solamente un capítulo. Y aquí vamos, ¿verdad?, un capítulo entero, y capítulo 2, Pablo sigue hablando acerca de la cruz. Pablo, hermano, quería enfatizarles mucho el tema de la cruz, porque en la cruz, hermano, se demuestra, ¿verdad?, y de alguna manera se pone muy en alto la humildad del Señor. Es el lado débil de Dios, entre comillas, ¿verdad? Y Pablo dice, mira, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, si quieres ver a la cruz como el lado débil de Dios, es porque Cristo ahí mostró su humillación, hermano. Siendo el Hijo de Dios, se humilló, dice Pablo a los filipenses, hasta la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz. Hermano, cristianos como los hermanos de la iglesia de Corinto que estaban luchando, dividiéndose por una preferencia personal, por la filosofía, la influencia que ellos tenían, por confiar más en el poder de los hombres, era necesario, hermano, que Pablo les enfatizara a Jesucristo crucificado. Les mostrara el lado, hermano, donde Cristo mostró su humillación, para recordarles, hermano, la obra de la cruz, antes del triunfalismo de la resurrección. Y por lo menos, hermano, hay temas elementales cuando nosotros meditamos en la cruz. Nos lleva a pensar en cosas muy elementales cuando hablamos acerca de la obra de la cruz. En primer lugar, hermano, cuando nosotros meditamos constantemente en el Evangelio de la cruz, no podemos dejar de lado algunas cosas importantes, principalmente un sentido, hermano, en verdad, profundo, ¿verdad?, y serio de la pecaminosidad del hombre. ¿Qué es, por qué Cristo, hermano, tuvo que morir en la cruz? Por la gravedad de nuestro pecado. O sea, nuestro pecado, hermano, es tan serio. Es tan serio que le tuvo que costar la vida, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Tuvo que costar la vida del Hijo de Dios. Se tuvo que derramar sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hermano, nuestro pecado es serio. Nuestro pecado es grave porque es contra Dios. Y no había ninguna cosa, hermano, que el ser humano pudiera hacer para arreglar el problema de su pecado, más que Cristo tuviera que tomar la iniciativa en mandar a su Hijo a morir por nosotros. Hermano, el pecado es serio. Y los corintios parece que estaban olvidando eso, por eso Pablo les recuerda estas cosas. De hecho, más adelante Pablo empieza ya a tocar el tema de la inmoralidad dentro de la iglesia. Y dice, ¿cómo es posible que puedan tomar el pecado tan a la ligera? Si el pecado, hermanos, tuvo que haber derramamiento de sangre, y no la sangre de cualquier persona, fue sangre celestial. Hermano, no podemos dejar de predicar y de predicarnos el tema de la cruz. Porque el pecado es serio, el pecado es grave, hermano, no por las consecuencias que podamos tener en esta vida. El pecado es grave porque es contra un Dios santo. Por eso es grave. A veces tememos más a las consecuencias, hermano, del pecado en esta vida, temeríamos ir a la cárcel, temeríamos perder una amistad. Pero hermano, no debemos temer el pecado por las consecuencias que trae en esta vida. Deberíamos sentir un pesar y un temor de pecar o por haber pecado, porque ofendimos a un Dios santo. Y por eso, hermano, no debemos nunca de olvidar el tema de la cruz. Me propuse, dice Pablo, no saber cosa alguna que a Jesucristo ya esté crucificado. Porque el pecado, hermano, es serio, es grave. Y necesitamos darle la seriedad, la seriedad que es el pecado en nuestra vida, hermano. Siempre debemos estar meditando cuando fallamos a Dios. Así sea una pequeña mentira, ¿verdad? Humanamente hablando, una pequeña mentira, hermano. No hay mentiras pequeñas, porque estamos diciendo falsedades, ¿verdad? En contraste con un Dios verdadero y un Dios santo. Y cada pecado, hermano, que nosotros cometemos diariamente, aunque usted y yo ya somos salvos, deberíamos de sentir un pesar, porque le hemos fallado no a una iglesia. Y sí fallamos a la iglesia, y sí fallamos a la familia, hermano, pero más es que fallamos a un Dios santo. Entonces, hermano, el tema de la cruz siempre trae a colación, ¿verdad? Porque es parte esencial, el pecado, la seriedad del pecado. La mañana estaba predicando allá en Zamora, Hechos capítulo 2, la predicación de Pedro, cuando se convierte en 3,000 personas, hermano. Y Pedro está hablando del hecho de que ellos mataron a Jesucristo, dice. A este, dice, entregado por determinado consejo de Dios. Mataste, dice. Ustedes mataron y entregaron al Hijo de Dios. ¿No fue Judas? ¿No lo entregó Judas? Sí. Pero entonces, ¿por qué Pedro dice, ustedes lo entregaron y ustedes lo mataron? Porque ellos, hermano, estaban consintiendo en la muerte. Y cada uno de nosotros, hermano, nuestros pecados, crucificaron al Señor. Dice un autor, hermano, que nosotros llevamos los clavos aquí en el bolsillo, llevamos los clavos que mataron a Jesucristo. Una seriedad acerca del pecado. ¿Y sabe qué hicieron ellos después de que Pedro predicó este sermón? Dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Si hemos matado al autor de la vida. ¿Se da cuenta, hermano, de la seriedad del pecado? Usted y yo matamos al autor de la vida. Me propuse no saber nada entre vosotros más que a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, la cruz es importante para nuestras vidas. Aunque pareciera un tema básico, pero es importante porque nuestro pecado es severo. Y tenemos que darle la seriedad al pecado. Pero también, hermano, de alguna manera nos habla de la justicia de Dios, de la grandeza de Dios. El pecado se tuvo que castigar. La justicia de Dios, hermano, tuvo que ser satisfecha en la cruz. Tuvo que ser sangre inocente. No era la sangre de cualquier persona. Aunque usted y yo hubiéramos muerto, no era suficiente. Se tuvo que derramar la sangre de un justo. Hermano, y eso también nos debe a nosotros hacer pensar en el tema de la justicia en términos de Dios. No la justicia en términos del hombre. La justicia de Dios. Pero también la ira de Dios. El tema de la ira de Dios, hermano, va de la mano porque dice Romanos, ¿verdad?, que la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres. Un Dios airado, que no puede pasar por alto el pecado, hermano. Y en verdad usted y yo estamos de pie porque Cristo recibió y absorbió la ira de Dios. Pero hermano, como dice Jeremías, ¿verdad?, si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. La ira de Dios, hermano, no podemos dejar de hablar del castigo de Dios, de que el pecado trae consecuencias, de que hay un Dios airado. Y lo único que puede ampararnos, hermano, es la cruz. Cuando usted y yo pecamos, hermano, podemos sentir paz No porque nuestro pecado no fue descubierto, porque no fue expuesto delante de los hombres, sino, hermanos, porque debemos de abrigarnos bajo la cruz. Y debemos sentir paz y gracia porque tenemos un Dios misericordioso que puso a Cristo, ¿verdad?, como propiciación por nuestros pecados. Y porque dice Hebreos, ¿verdad?, que sí podemos acercarnos ante el trono de su gracia, hermanos. ¿Por qué? Porque está Cristo, ¿verdad? Cristo intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Si, hermanos, si no tuviéramos a Cristo, usted y yo estaríamos desamparados. No podríamos sentirnos, ¿verdad?, de alguna manera en comunión con el Señor. Y no podíamos entrar en esa confianza delante del Señor. Porque el pecado, hermano, sin duda alguna rompe la comunión con el Señor. Podemos sentirnos bien delante de los hombres, pero usted y yo sabemos que estamos lejos de Dios si no hemos arreglado el tema del pecado. Por eso dice Pablo, hermanos, tenemos que ir otra vez a la cruz, porque la cruz es lo único suficiente para arreglar el problema del pecado del hombre. Si hemos fallado, tenemos a Jesucristo. Tenemos a Él que murió en la cruz. Y tenemos que acudir a Él para buscar perdón, hermanos, y buscar otra vez esa comunión con el Señor. La cruz es lo único, hermano, que nos mantiene en una relación correcta siempre con el Señor. Por eso Pablo puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ¿verdad? Más vive Cristo en mí. Ahí está, hermanos, la importancia, ¿verdad?, por qué Pablo mantiene su ministerio centrado en la cruz. Versículo 3. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo, hermano, reconoce que en la carne, en verdad, él tenía temor de abordar ciertos temas en la congregación. No era fácil, no era cosa sencilla, hermano, tener que exhortar a la iglesia. Y dice Pablo, sí, estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. De hecho, él contesta en la carta, ¿verdad? Dicen, bueno, ustedes dicen, mira, Pablo en sus cartas es duro, pero cuando está entre nosotros es débil. Y dice Pablo, es cierto. Humanamente hablando, yo no soy poderoso en la palabra. Yo no soy un Apolos, ¿verdad? Pero en verdad no estoy confiado en eso. Me propuse no saber nada más que el Evangelio, a Cristo crucificado. Y humanamente estaba lleno de temor y de temblor. Versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Miren, yo no intenté persuadirles o intenté atemorizarles, ¿verdad? No intenté manipularles para que ustedes hicieran lo correcto o amenazarles para que ustedes cambiaran su conducta. Eso es lo que hace la filosofía humana. Manipular, persuadir, ¿verdad?, con argumentos humanos para cambiar la conducta. Pero dice Pablo, no, eso no fue mi intención. Yo no quise persuadirles con humana sabiduría, sino con, ¿qué dice?, con demostración del Espíritu y de poder. Y aquí hay otro contraste, hermano. Primero Pablo, ¿se acuerdan?, dijo, miren, lo más débil de Dios, la cruz, es más poderoso que la filosofía de los hombres y que las palabras de los hombres. Y ahora Pablo trae otro tema, por así decirlo, u otro enfoque. Y ahora ya no se enfoca en la cruz, ¿verdad?, aunque ya habló en versículo 2, ahora trae otro punto, hermano, y es el poder del Espíritu Santo. Fíjese, dos cosas, hermano, que usted y yo como creyentes tenemos en donde podemos encontrar poder para vivir la vida cristiana y vencer el pecado en nuestra vida. Primero, la cruz. En la cruz hay poder de Dios para nuestra salvación y transformación. Pero número 2, hermano, cuando tenemos temor para enfrentar una situación de la vida cristiana, tenemos que, dice Pablo, el Espíritu Santo, dice, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Pablo tenía y estaba confiado en el Espíritu Santo, hermano, y en el poder de Dios, en la gracia de Dios, para hablarles con denuedo, para animar, para exhortar a los cristianos de la iglesia de Corinto. Versículo 5, ¿para qué? ¿Por qué Pablo, hermano, no usó argumentos humanos? ¿Por qué Pablo no usó alguna otra persuasión o manipulación? Versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, para que ustedes confíen, no en Pablo, ¿verdad? No en Pablo, no en la habilidad de Pablo para persuadir, sino en el poder del Espíritu Santo. Esto ya lo había dicho Pablo, ¿verdad? Para que el que se gloríe en el Señor, no en la filosofía de los hombres, sino en el poder de Dios, en la cruz. Y ahora también, hermanos, para que no confíen en el poder de los hombres, ni en la sabiduría de los hombres, que no esté fundada su confianza en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ayer estaba viendo una parte, ¿verdad?, de la película de Narnia, la parte 2, no sé si algunos de ustedes la han visto. Y en la película de Narnia, pues es una analogía, ¿verdad?, muchas veces de las batallas, de los reinos, ¿verdad?, que existen, y cómo el reino de Dios prevalece sobre las fuerzas del enemigo. Pero los cristianos estamos ahí en esa lucha, estamos en esa batalla. Y hay una parte, hermanos, donde ya el príncipe, ¿verdad?, está luchando cuerpo a cuerpo con otro guerrero. Están en una lucha ahí, con espada, ¿verdad? Están luchando. Y ya están las dos tropas, el pueblo de Narnia y el otro pueblo, otro reino, no me acuerdo cómo se llama el otro reino. Y ya están a punto, ¿verdad? Están los dos bandos de enfrentarse. Pero uno de ellos, de los niños que salen en la película, la más chiquita, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. ¿Susie? Lucy, ¿verdad? Ella huyó y está en el bosque. Tiene miedo, ¿verdad? Y cuando llega Aslan, que de alguna manera representa al Señor, ¿verdad? En esa película, ¿verdad? Él dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Y ella dice, es que tengo miedo, tengo temor. Y él explica de alguna manera, ¿verdad? Ella le dice, ¿verdad? Tengo temor, tengo miedo. Y él le contesta, si no tuvieras temor y si no tuvieras miedo, serías una leona. O sea, le está diciendo, mira, si tú no tuvieras temor, si nunca tuvieras temor, o sea, serías como Dios en un sentido. Y le dice, a veces podemos temer, y es de humanos temer, pero el problema, hermano, es cuando nuestro temor llega a sobrepasarnos, ¿verdad?, y dejamos de poner nuestra confianza en el Señor, en el poder de Dios. Hermano, ante las batallas, ante los problemas, humanamente tememos, pero cuando nos aferramos al poder de Dios, agarramos valor, no por nuestra valentía, tal vez no por nuestros recursos que lleguemos a tener en esta vida, sino que debemos de confiar en el Señor. Y ella se va a la batalla. Y hermano, y en medio de esa batalla, el pueblo de Narnia casi están perdiendo, los enemigos están con las catapultas aventando unas piedras, ¿verdad?, unas rocas increíbles, y están destruyendo al ejército de Narnia. Pero cuando llega Aslan, ¿verdad?, y empieza a obrar, entonces los árboles empiezan a pelear, ¿verdad?, a favor de su pueblo. O sea, Dios está peleando por su pueblo. Y empieza a derrotar al enemigo, tanto que el enemigo, hermano, empieza a huir. Dice, vamos a huir, ¿verdad?, huyamos, vamos hasta el río. Y todo el enemigo, ¿verdad?, empiezan a huir hasta el río, y el pueblo de Narnia empieza a perseguirlos. Llegan hasta el río, hermanos, a la orilla del río, y de un lado está el pueblo de Narnia, ya para derrotarlos en ese momento. Y justo cuando ellos intentan cruzar el puente, para cruzar el río, viene la niña. Y lo ven, ¿verdad?, el ejército contrario ve a la niña, y de repente se quedan así. Y la niña saca y desenvaina, hermanos, una espadita, como un puñal pequeñito. Y esto otra vez es como una paradoja, ¿verdad? Porque todo el ejército está frente a la niña y la niña está con una pequeña espada. Humanamente uno podría decir, ¿qué puede hacer esa pequeña niña inofensiva con una pequeña espada frente a un ejército? Pero hermano, detrás de la niña, ¿quién estaba? Estaba Aslan. Aslan sale, aparece atrás de la niña. Y entonces todo el pueblo, ¿verdad? Aunque ven a Aslan, dice, vamos, ¿verdad? Y enfrentémoslos. Y justo cuando ellos se deciden a enfrentar, ¿verdad? Y ir en contra de la niña y de Aslan, hermanos, Aslan emite un rugido, ¿verdad? El rugido del león, que hace que el mar, ¿verdad? Que el río en ese momento se sacuda, ¿verdad? Y trague literalmente a todo el ejército, recordándonos lo que un día el Señor, ¿verdad?, hizo también con el ejército egipcio. Hermano, usted y yo a veces podemos estar ahí, ¿verdad?, así como esa pequeña niña, indefensos ante los poderes del enemigo o las cosas que hay en este mundo. Es más, hermano, Dios en su soberanía nos pone así. Nos pone así donde nos enfrentamos a nuestra debilidad, donde sus fuerzas, donde mis capacidades, donde mi preparación no es suficiente para ganar las batallas. Pero hermano, es así para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el Dios de las batallas, en el Dios de los ejércitos. Hermano, cuando nos embargue el temor, corramos hacia el Dios verdadero, ¿verdad? Confiemos, busquemos el poder del Espíritu Santo para poder enfrentar el pecado y las batallas que tenemos por delante. Hermano, el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas. Hermano, confíe en el Espíritu Santo, no por eso nos vamos a volver carismáticos, ¿verdad? Y pentecostales, hermano, el cristiano, yo creo que debemos de hacer un énfasis correcto en el poder del Espíritu Santo. Si usted se olvida del Espíritu Santo, hermano, vamos a perder las batallas. Vamos a estar luchando en nuestra propia disciplina, en nuestro propio autosacrificio, ¿verdad? Y tarde o temprano los frenos, ¿verdad? Los frenos de nuestra fuerza de voluntad se van a romper. Usted necesita el poder del Espíritu Santo. Mi fuerza de voluntad no es suficiente contra el poder, hermano, de una carne devastadora. Pablo dice, la carne es dura. Es dura, ¿verdad? Hay una lucha. Y cada cosa, hermano, cada cosa en esta vida, ¿verdad?, a veces nos lleva al fracaso. Nos damos cuenta, hermano, que a veces nuestra inteligencia, nuestros conocimientos, el trabajo que yo creía que era suficiente, el que yo creía que nunca iba a perder y que siempre iba a tener. Tenía una plaza, tenía una carrera, tenía un lugar seguro. Hermano, el Señor nos demuestra que no debemos de confiar en todas esas cosas. Gracias a Dios cuando las tenemos. Gracias a Dios cuando podemos prepararnos, cuando podemos avanzar en conocimientos. Pero hermano, nunca debemos de confiar en esas cosas. Que nuestra fe no esté fundada, hermano, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en la cruz de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, para terminar este momento de la predicación. Padre, gracias, Señor.